Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. En retrospectiva. La cultura en todos los espacios. Por los 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Doxa y Epistem. Donde el conocimiento y el argumento lo tienen todos. Que siento, lo que respiro y palpito a cada momento. Cada idea corriendo en mi pensamiento. Me impulso a ser más libre como el viento. Bienvenidas y bienvenidos a este su programa En Retrospectiva. Mi nombre es Edison Pozo y como siempre es un gusto tenerles en este su espacio de análisis y debate. Y a propósito de análisis y debate, hoy analizaremos y debatiremos acerca del conflicto Israel-Palestina. Sí, amigos, un conflicto de Medio Oriente que lleva ya más de 7 décadas y que se remonta en la historia, incluso en la historia bíblica. Y bueno, para ello tengo el agrado de tener a 3 tertulianos que nos acompañarán en el análisis, pero antes les presento a mi copresentadora Karen Granda. ¿Cómo estás, Karen? Buenas noches, Edison. Antes que nada, un saludo cordial para nuestros invitados y nuestros radioescuchas que nos sintonizan siempre en la frecuencia 940 AM. Y así, amigos, y bueno, para presentarles a nuestros invitados, empezamos con Eduardo Meneses, quien es politólogo y activista. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, bueno, muchas gracias por esta invitación. Es muy importante tener estos espacios. Por mala suerte en los medios no se habla mucho de este tema, entonces muchas gracias por el espacio. Precisamente no es un tema muy dialogado. De hecho, los medios se dedican a hablar de unos países más cercanos y darles bastante acogida. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Y para seguir presentando a los demás, se encuentra con nosotros también Rubén Darío. ¿Cómo estás, Rubén Darío? Hola, Edison. Muchas gracias por invitarme. Muy bonito aquí el espacio que tú has abierto para discutir de un tema que definitivamente pues hay que analizarlo un poco a la profundidad. Buenas noches con todos nuestros amigos que nos escuchan y pues desarrollaremos un buen programa. Gracias. Uh-huh. Y también nos complace presentarles a Rubén Salazar, ¿quién es comunicador social? ¿Cómo estás, Rubén? Buenas noches, Edison, y buenas noches también a tu audiencia. Qué gusto reencontrarte después de tanto tiempo de haber salido de la universidad. Qué gusto estar acá y poder compartir este espacio que has abierto acá. Gracias, amigos, y gracias a ustedes por aceptar la invitación, más que todo. Por cierto, Rubén Darío es estudiante de Derecho, lo había olvidado. Sí. Y bueno, con este pequeño preámbulo nos vamos al primer segmento, el segmento Pido la Palabra. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso, porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Y en el segmento Pido la Palabra, como les había anunciado, vamos a hablar acerca del conflicto de Israel con Palestina. Y bueno, para dar un, antes de que nuestros invitados den un preámbulo, Karen, nos ibas a comentar sobre el conflicto, un breve resumen. Claro, Edison. Bueno, a continuación les voy a brindar un breve resumen sobre lo que ha estado aconteciendo actualmente sobre el conflicto de Israel con Palestina. Israel convive con países árabes que ocupan una extensión 650 veces mayor a su territorio. Se remonta al año 1922, donde el territorio ha estado bajo el protectorado británico, y quien hizo una declaración que en esa zona había un lugar zonal judío. Sin hacer precisión, eso adelantaría el acontecimiento de población hebrea que fue instalada de manera creciente. En 1947, el Plan de la ONU de las Naciones Unidas aprobó el Plan de Participación Palestina, perdón, de partición de Palestina en dos estados, uno árabe con el 41.6% de territorio y el segundo judío con el 54% de territorio. Pero no era compacto y homogéneo y dividió la zona en tres partes. Los judíos aceptaron, pero los árabes no. Israel declaró la independencia y los países árabes declararon la guerra e intentaron invadirlo. Se dio origen a la guerra de 1948. Israel ganó esa guerra y aumentó el territorio. En solo dos zonas no cayeron bajo este dominio. Y esta zona fue la Franja de Gaza y lo que es Jordania. Pasaron los años y en 1967 se llegó la Guerra de los Seis Días. Israel enfrentó un nuevo conflicto bélico con sus vecinos. Con solo seis días su ejército conquistó Jordania y Gaza. En 1994 se llegó a un acuerdo de paz y se llegó a la declaración de Autoridad Nacional Palestina para que los árabes ejercieran el dominio político realizado en elecciones en sus territorios. Bueno, con esa breve contextualización nos vamos contigo, Rubén Darío, para dar una breve introducción acerca de la temática. El conflicto Israel-Palestino no es nuevo, viene de hace varios siglos, hace varios incluso milenios, un conflicto que se ha venido desarrollando, como digo, a través de la historia y que hasta nuestros días persevera, ¿sí? Entonces, lo que se puede decir es que el Estado de Israel ha buscado regresar a su tierra, ¿sí? ¿Por qué digo regresar? Porque en la segunda dispersión judía, estamos hablando un siglo después de Cristo, fueron esparcidos todos los hebreos y judíos a lo largo de todo el mundo. Entonces, pasan más de 800 años hasta el siglo pasado y pues es ahí en donde regresan los judíos a la tierra que hace más de un siglo les había pertenecido, ¿no? Vivieron, habitaron ahí, hicieron patria ahí, se desarrollaron ahí. Entonces, ahí viene un problema bastante fuerte con sus vecinos árabes. Ahí viene el problema de decir, no, esa tierra nos pertenece a nosotros, y viene la lucha por esa tierra, que precisamente es un territorio, ¿no? Como decía acá Karen, los países árabes vecinos tienen un territorio 650 veces mayor que el Estado de Israel. Entonces, ese es el conflicto que vivimos hoy en día, y pues obviamente ya vienen los intereses políticos, intereses sociales, intereses económicos también. 10 segundos. Entonces, más o menos por ahí viene este conflicto. Y hoy en día podemos decir que Israel ha buscado la paz, no se ha quedado de los brazos cruzados, a pesar de que vemos mucha guerra, ¿no? Vemos muchas armas, vemos muchas cosas. De lo cual seguiremos profundizando posteriormente. Claro. Perdona que te corte, pero el tiempo es un poco apremiante. Eduardo. Bueno, yo, como tal vez lo sepan, yo soy parte de un comité solidario con Palestina, y realmente la lectura que hacemos es totalmente la opuesta a lo que se acaba de decir, ¿no? Entonces, ahí está lo interesante del debate. Nosotros creemos que la simple noción de Estado moderno, tal y como es pensado ahora, no puede interpretarse desde textos de hace 2000 años, porque textos de hace 2000 años ni siquiera la noción de Estado existía, y nosotros siempre recordamos varias cosas. Primero, que nosotros nunca hablamos en términos de conflicto, porque conflicto sería como hablar un término casi de igual a igual, de agresiones de igual a igual, cuando no es lo que consideramos que está pasando en Palestina. En Palestina consideramos que hay una ocupación militar de un pueblo, violaciones de derechos humanos cotidianos sobre uno de los países que tiene uno de los ejércitos más fuertes del mundo, frente a un país que ni siquiera tiene ejército, que puede tener grupos armados minoritarios, pero que no tiene ni siquiera ejército. Entonces, lo que está pasando para nosotros es otra cosa. Yo creo que la historia en Palestina, en tanto que Estado, es una historia reciente, y no podemos tratar de explicarla desde textos milenarios. ¿Por qué digo esto? El movimiento que dio nacimiento al Estado israelí es el movimiento sionista. El movimiento sionista utiliza la religión tal vez para justificar ciertas cosas, pero en realidad esto no es un problema religioso. No tiene que ver con escritos de hace 2000 años. Sería un error interpretarlo así. Es más, es un movimiento que surgió al final del siglo XIX. Al final del siglo XIX, cuando surgían estados en todas partes del mundo, en el Medio Oriente surgían los nuevos estados, la época moderna, hasta en Europa, Italia comenzaba a recién formarse como estado. Surgió una idea de decir, se puede dar un... el movimiento sionista decía, el pueblo judío necesitaría tener un estado. Eso ya es una idea muy particular de decir, por una religión daríamos un estado a un pueblo religioso. Lo que, por ejemplo, nosotros en Ecuador somos un estado laico. Eso va en contra de muchos de los principios de los estados modernos en los que hemos estado pensando, en que no se da a un pueblo por su religión un estado. Entonces, es una teoría política el sionismo que viene por ahí, que en el comienzo ni siquiera todos los judíos han estado de acuerdo con eso. Hay muchísimos judíos a nivel mundial que no están de acuerdo con esa teoría de que se necesitaría crear un estado ahí. Y es más, cuando hablábamos de la historia, la compañera hablaba de la historia, el plan de partición de la ONU, bueno, voy a acabar con eso, fue un plan de partición que se dio después del Holocausto, después de una gran crisis humana que se dio ahí, pero para justificar otros intereses que no tienen nada que ver con los del pueblo judío, sino intereses geopolíticos en una zona que espero podamos profundizar más tarde. Precisamente en el siguiente segmento podrán profundizar todo lo que han comentado en este momento. Rubén Salazar. Bueno, yo concuerdo con la opinión de Eduardo en este sentido de que no es un conflicto, sino más bien es un enfrentamiento, ¿no? Pero es un enfrentamiento desigual. El pueblo de David, ¿qué se puede decir? Ahora ha pasado a ser Goliat. Entonces, vemos que se da la primera intifada y literalmente fueron piedras contra tanques, contra armas sofisticadas. Palestina es un pueblo que no tiene un ejército armado, sino más bien tiene estos grupos mal llamados terroristas por Estados Unidos, mal llamados terroristas por la comunidad europea. Pero considero que también es un conflicto político, religioso y también ideológico. Porque la no aceptación por parte de los países islámicos de la existencia del Estado de Israel crea este conflicto. Entonces, cuando nosotros revisamos un poquito el contexto político histórico, veíamos cómo en el Tratado de Oslo se hace este reconocimiento de la nación de Israel por una parte, pero los estados islámicos no lo aceptan así y se da este conflicto. Luego surge Al-Fatah, luego Hamas, que toma el poder en esta parte de la franja de Gaza, y como son considerados grupos terroristas, entonces son hostigados permanentemente y esto ha generado más conflicto, más violencia. Gracias por su breve introducción acerca del tema, y para profundizarlo precisamente nos vamos al siguiente segmento, el segmento Doxa y Episteme. Doxa y Episteme. Donde el conocimiento y el argumento lo tienen todos. Lo que siento, lo que respiro y papito a cada momento, cada idea corriendo en mi pensamiento, me impulsa a ser más libre como el viento. Y en el segmento Doxa y Episteme profundizaremos acerca de todas las temáticas que han propuesto nuestros panelistas, las que han tocado sobre el conflicto que vive Israel con Palestina, y para ello vamos a dar primero un breve también resumen acerca del conflicto para ampliar un poco más acerca de este conflicto que lleva cerca de 7 décadas e incluso se remonta a épocas anteriores. Karen. Claro, Edison. Bueno, a continuación les brindaré un breve resumen sobre lo que está aconteciendo, como dije anteriormente, y es el tema a tratar. Los palestinos e israelíes israelitas, perdón, llevan más de 50 años en constantes guerras por la posesión y control de territorio palestino. Ambos bandos han tenido víctimas mortales. Todo comienza luego de la Primera Guerra Mundial. La región palestina era originalmente gobernada por el Imperio Turco Otomano, que tuvo la desafortunada idea de aliarse con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Como consecuencia de su derrota durante dicha guerra, el imperio tuvo que ceder el territorio a los vencedores, de modo que Francia e Inglaterra se repartieron el antiguo territorio otomano y la tierra de ambos lados del río de Jordán pasó a manos de los británicos. Luego de la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, uno de los grandes asuntos que había que resolver era el mandato de Inglaterra sobre territorio palestino. Los nacionalistas árabes creyeron lógico que Palestina fuera declarada independiente, cosa que los británicos habían prometido, pero el secretario del Estado de las Relaciones Exteriores británico también había acordado en 1917 darle una tierra en la región de Palestina a los judíos, con quien los árabes mantuvieron rivalidades religiosas. La Organización Sionista Mundial, que reunía a los judíos que luchaban por el restablecimiento de una patria para el pueblo judío, a través de la formación de un Estado moderno en aquellos que consideraban tierra judía. Hasta ese entonces, Palestina exigió a Inglaterra que cumplieran con su promesa. El movimiento llamado sionismo comenzó a formarse a finales del año 1800 e influenció a muchos judíos de todo el mundo a regresar a Palestina y reclamar su antiguo derecho sobre esas tierras. Bueno, con este amplio y un poco más detallado resumen acerca de lo que es el conflicto y como lo habían planteado desde el inicio, cabe la primera pregunta, que es ¿por qué se ha generado el conflicto entre Israel y Palestina? Y si se lo podría llamar como un conflicto, como lo había mencionado Eduardo. Empezamos contigo, Rubén Salazar. Bueno, yo considero que este enfrentamiento, este conflicto se da por este sentido de pertenencia que el pueblo de Israel tiene sobre el territorio palestino. Ellos consideran, su libro sagrado lo dice, que ese territorio les pertenece a ellos durante el tiempo que fueron desplazados. La tierra prometida. La tierra prometida, el territorio que ellos lograron forjar, se podría decir, de acuerdo a sus escrituras, ¿no? Y este es el sentido de pertenencia que ellos tienen, que lo dice su religión. Pero considerando el contexto histórico también, debemos ver que ese territorio también estuvo, como decía Karen, estuvo ocupado por el Imperio Turco, también estuvo ocupado por los ingleses, y en 1948 es que se decide darle este territorio, más del 50% del territorio a Israel, en algo que a mí me parece que no es justo, porque yo no puedo simplemente apropiarme de un territorio porque yo considero que debe ser así. Te pongo un ejemplo, yo en un lugar viví 16 años, era mi casa, yo le consideraba mi casa. Un día me tocó cambiarme y ahora vivo en otro lugar, pero no puedo decir que por mi contexto histórico he vivido ahí más de 16 años y esa es mi casa y tengo que regresar y tengo que ocupar ese lugar. Entonces, desde ahí a mí me parece ilógico este sentido de apropiación de territorio que quiere hacer Israel, que ha hecho Israel. Rubén Darío. Pues simplemente, el judío ama su tierra, el judío ama su casa, tiene bien desarrollada su identidad, y cada día que pasaron fuera de su país, practicaron costumbres aprendidas en su tierra, con el corazón anhelando de todos los días volver a su casa. Ellos sueñan con volver allá. O sea, cada judío que aún siguen judíos por todo el mundo, ellos todos los días amanecen pensando en volver allá. Porque ellos desde el momento que fueron dispersados, ellos desde ese momento sueñan, se puede decir que rezan, lloran por volver a su tierra donde un día fueron fueron sacados. Hablando de que el pueblo judío y el pueblo árabe son extremadamente religiosos, ¿sí? Para nosotros los latinos, la religión es, pues, si yo quiero, me apego a una religión, y si yo no quiero, pues no lo hago. Para el americano es así. Pero para estos pueblos no. Para estos pueblos hemos visto que su religión es su vida, sus creencias, su fe, son su vida para los dos pueblos. Entonces, pero regresar a costa de ocupar el lugar de vivienda de otra persona. Es que siempre fue ese territorio siempre les perteneció a ellos. O sea, siempre ellos hicieron su vida ahí y su identidad la tienen tan marcada desde los tiempos antiguos, aunque se diga que en aquel entonces no existía el Estado, aunque se diga que en aquel entonces no existía la República, la administración, el gobierno, etcétera, como lo tenemos ahora. Pero a pesar de todo eso, ellos su único anhelo es regresar a su casa. Sí, y a ellos también pues les ha costado muy duro. En 1948 regresan y no regresaron como son ahora. Claro, hoy podemos decir que son un ejército bastante bueno, bastante potencialmente bélico, bastante grande, ¿no? 10 segundos. Pero en 1948 era bajaba una persona del barco y le decían bienvenido y con la otra persona le daban un palo para que pelee. No le daban un arma. Frente a todo un imperio bélico árabe que se les fue encima apenas declararon su independencia. Eduardo. Bueno, es una pena que no podamos hablar de hechos y no solo de percepciones, porque yo creo que hay que apegarnos a hechos. Primero que nada, lo que dice el compañero sobre el hecho de que los judíos aman su tierra es una generalización que no es cierta, puesto que muchos judíos están en contra de lo que está haciendo actualmente el Estado de Israel, que es una política pública que no tiene nada que ver con la religión y que se utiliza su propia religión en nombre de esto. Un ejemplo de eso, en nuestro propio comité tenemos compañeros israelíes que nacieron en Israel con familias judías y que dicen, no quiero que en mi nombre violen derechos humanos todos los días. Entonces eso es falso. No todo judío se levanta todos los días pensando regresar a su tierra, porque pues muchos judíos están en contra, y es más, los más ortodoxos, es decir, los que tratan de leer más al pie de la letra este texto, son los que hacen las manifestaciones. Ustedes van a ver las fotos de las manifestaciones judías en contra de la ocupación palestina en Nueva York, van a ver muchas veces a los judíos más ortodoxos que dicen lo que dice el texto no es eso y nos están manipulando. Primera cosa. Segunda cosa, el propio movimiento sionista nunca estuvo de acuerdo en esto. Al comienzo, cuando el movimiento sionista estaba pensando en dónde quería instalar el Estado de Israel, hubieron varias hipótesis. Hubo un debate increíble dentro del propio movimiento sionista. Es una pena que el compañero que defiende esto no lo sepa. Pero se habló de instalarlo en Madagascar, se habló de instalarlo en Patagonia, se habló de varios lugares en el planeta. Finalmente se lo hizo en Medio Oriente por varias razones, que es lo que quiero justamente darle la atención a los oyentes. Primero, el hecho de que sabían que iban a poder utilizar la religión para justificar esto. Entonces, estratégicamente era importante poder utilizar esto. Pero tenían un libro sagrado que lo comprobaba. O sea, ellos podían interpretar un libro sagrado diciendo esa tierra es nuestra, cuando ni siquiera la propiedad privada existía hace 2000 años como lo interpretamos hoy en día. O sea, sería un error histórico y político tratar de interpretar un texto de hace 2000 años con nuestros marcos de hoy. Y más allá de eso, el hecho de que el movimiento sionista haya estado dividido y que finalmente se haya decidido ahí, es porque las grandes potencias mundiales, saliendo de la Segunda Guerra Mundial, sabían que había un proceso de descolonización en toda esa zona del mundo, y les interesaba dividir esa zona, generar conflicto en esa zona para reinar mejor y poder disputar mejor los intereses geopolíticos y energéticos que hay ahí, que es lo que está detrás de esto y que tienen que escuchar muy bien los oyentes, ¿no? Y precisamente para ya adentrarnos un poco más a lo que es el conflicto sobre el territorio, ¿ha sido una ocupación legal por parte de Israel? ¿Y qué ha ocasionado que en la actualidad se hable de un apartheid por parte de Israel hacia el pueblo árabe? Recordemos los apartheid de Sudáfrica, por ejemplo. Empezamos contigo, Rubén Salazar. Bueno, considero que este tema de la ocupación ha generado esta discordancia total, ¿no? Entonces nosotros estamos viviendo, sí, un nuevo apartheid. Ahora los victimarios del holocausto, las víctimas del holocausto de 1939 a 1945, la Segunda Guerra Mundial, ahora se han convertido en victimarios. Hablamos de un ejército desarrollado, totalmente una potencia bélica en contra de un pueblo que no tiene recursos. Si nosotros revisamos las tomas que nos llegan de las cadenas internacionales, vamos a ver que en la franja de Gaza, en la parte de West Bank, en Cisjordania, en todas esas partes, la gente vive prácticamente en guetos. Las ciudades están destruidas, hay bombardeos constantes, hay una tensión constante, hay una preocupación de los habitantes de ese sector, porque no saben a qué momento les puede caer una bomba, a qué momento les pueden matar. Entonces, toda esta preocupación también les causa un estrés. Entonces, esta parte, este estrés también debe ser considerado dentro de estos conflictos como un crimen de lesa humanidad, porque estás causando un daño profundo, ¿no? Puedes causar una neurosis, puedes afectar profundamente a niños que ni siquiera saben por qué están peleando, pero sin embargo se ven afectados por este conflicto y ven, pierden a sus padres, pierden a sus hermanos, a sus abuelos. Entonces, ese es mi punto de vista. Eduardo. Sobre la apartheid. Mira, sí. Yo creo que es muy importante que justamente para alejarnos de este falso discurso religioso, puesto que no es un conflicto religioso, hablemos de derechos humanos. Lo que está pasando en Palestina es una violación cotidiana de derechos humanos. Yo traje justamente hoy, le invito a todo el mundo a buscar en Wikipedia las diferentes resoluciones que ha sacado la ONU sobre el conflicto, mal llamado conflicto, porque para nosotros es una ocupación, pero lo que se podría llamar el conflicto por alguna gente, Israel o Palestina. Todas las resoluciones de la ONU son resoluciones que condenan las políticas del Estado de Israel, tanto en lo que son violaciones de derechos humanos, en lo que son las ocupaciones de territorios a través de la colonización, en lo que es el negar el derecho del retorno de los refugiados que fueron expulsados en 1948 de sus casas. Es decir que, no sé si la gente sepa esto, pero para sacar a la gente de su casa, para que se instale el Estado de Israel, puesto que no eran grandes tierras donde había a comienzos de siglo todos los israelíes viviendo ahí y todos los judíos viviendo ahí, a comienzos de siglo había 11% de judíos viviendo en ese territorio. Para llegar al 48, al plan de partición del que hablaba la compañera, en que se le daba más de la mitad del Estado, tuvieron que sacar a la gente de sus casas. Fueron casi 1 millón de personas que sacaron de sus casas a través del terror, de las armas. La masacre de Deir Yassin, le invito a todo el mundo a interesarse en la historia, masacraron un pueblo entero para darle miedo a la gente que salga de sus casas. Justamente esta semana estamos conmemorando el aniversario de este evento, que se llama la Nakba, la gran catástrofe para los palestinos. Pero también hubo tal vez una compra de tierras, porque recordemos que los grandes terratenientes, por supuesto, que eran dueños de esas tierras, terratenientes árabes compraron la tierra los totalmente hubo una compra de tierras. Lo que sería, por ejemplo, ilógico pensar que una compra de tierras pueda justificar la creación de un Estado. Si mañana, ustedes saben que, por ejemplo, en Cuenca viven muchos extranjeros. Si mañana los extranjeros que viven en Cuenca deciden crear su propio Estado, eso no tendría ninguna lógica. No viene por ahí. Es más, cuando el compañero decía que Israel ha dado pruebas de paz para este proceso, es totalmente falso. Israel actualmente lo que está haciendo es ocupando territorios ilegalmente, y todas las resoluciones de la ONU lo dicen, a menos que preferamos poner a la Biblia por encima del derecho internacional, que no es lo que yo creo que hay que hacer. Los derechos de palestinos a desplazarse, los derechos al agua, no se les permite tener acceso a agua en muchas de las zonas de Palestina de su propia agua. El derecho a ejercer su seguridad, su educación, está siendo vulnerado todos los días por un Estado que se dice uno de los más democráticos del planeta, que no lo es. Rubén Darío. Israel provee de agua a la Franja de Gaza, provee de energía eléctrica a la Franja de Gaza, construye hospitales en la Franja de Gaza, tiene programas de inclusión de niños sirios para darles sanidad, tratamiento en sus hospitales. El tema de los bombardeos es un tema de que Israel se defiende, no ataca. Y ahí viene el punto religioso de los árabes. ¿Por qué? Porque para nosotros, los derechos humanos, para nosotros, con percepción latina, claro que están siendo violados. Pero para los árabes no. Para los árabes están yendo al paraíso, porque para ellos morir es lo mejor que les puede pasar. Entonces morir en manos del enemigo, para ellos. Pero si nosotros es un tema religioso. Perdón, porque que salga y mate árabes en la calle. No, ¿está diciendo, no, compañero? No, yo no. Esperemos un momento, no. A cada turno para, perdón, continuar. Es un tema en donde el Estado Islámico adopta esa figura. Y ellos dicen que al morir se van a un paraíso y donde les esperan 72 vírgenes. Entonces, por eso, como tú explicas, la tecnología israelí les permite detectar de qué punto, de qué casa, fue lanzado un misil al territorio israelí. La tecnología lo permite. El Estado de Israel hace lo siguiente. Ellos detectan la casa de donde salió un misil, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen ellos? Pasa un avión o un helicóptero y deja caer volantes sobre ese barrio, sobre esa calle, en idioma árabe, en donde les dicen, aquí, en esta casa, de esta casa salió un misil, y por lo tanto esta casa le va a caer otro misil a esta casa. Pero no es, ¿sí?, una reciprocidad justa, creería yo, porque de un misil se ha contabilizado que pueden ser 10 o 20 misiles que recibe el pueblo. Muchos más. Por ser un poco cauta en el... Pero mira, entonces ellos dejan caer hojas volantes, ¿sí? Sobre toda esa calle. Media hora después, mandan un mensaje de texto a los ocupantes de ese mismo barrio en idioma árabe y les dicen, en esta casa amarilla, en esta casa roja, de esta casa que queda en tal punto, en tales coordenadas, 10 segundos, va a caer un misil. Y por último, lanzan un misil solo de sonido, que no causa ningún daño en esa casa. ¿Cómo puedes explicar que dos horas después encuentran ahí personas muertas? Es un tema religioso. ¿Quieres usar tu minuto de réplica, totalmente, tal vez, Eduardo? Totalmente. Okay. Solo invito a los radioescuchas a ver en internet. Porque yo también les invito a ver en internet. Los misiles, los que habla el compañero, hay muchísimas evidencias en video de esto. Se mandaban misiles que daban un minuto, y que no era un mensaje simplemente de texto, un misil de un minuto. Que sabían la gente que llegando un misil en su casa, que no explota el primero. Tenían un minuto para salir de su casa, que llegaba otro para matar. Yo quisiera que me explique ese el compañero dura tres cómo horas. Con tanta tecnología hubieron tantos niños muertos. ¿Cómo explica? ¿Eso quiere decir que la tecnología, o usted está mintiendo, diciendo que esa tecnología en realidad no existe, o quiere decir que teniendo esa tecnología están matando a niños de forma consciente? Si usted interpreta a ISIS, que son unos extremistas locos que no representan a los musulmanes, y se ve que usted no ha estado en Palestina, yo viví 3 años en Palestina, con el terror que vive la gente ahí, usted no conoce lo que es el terror que está haciendo el Estado de Israel hacia la gente, matando a niños. Quisiera que me explique cómo con toda esa tecnología han habido tantos niños muertos. Eso, solo ese simple hecho, quisiera saber cómo justifica a los niños muertos de Palestina. Es que, tu minuto de réplica. Es que para ellos, como les decía, los niños muertos para ellos es ganancia. O sea, para ellos la muerte no es malo. Porque ellos adoctrinan a sus hijos para eso. Usted dice que ellos mismos están matando a sus niños. Es lo que ellos adoctrinan. Ellos los adoctrinan para Dejo eso. Dejo los radioescuchas de interpretar de esto. De una manera, ¿no?, tan generalizada, no creo que se podría afirmar algo así. Rubén, tal vez... Yo he tenido la oportunidad de conversar con un imán de la comunidad islámica acá, el doctor Juan Suquido. Y nosotros, si analizamos estos preceptos del Islam, vamos a ver que el Islam no es violencia. Claro, lo que existe es malas interpretaciones del libro, malas interpretaciones del Corán, que han llevado a la violencia. La muerte para el islamista es una muerte peleando por Alá, pero no habla de asesinatos. Se puede pelear por Alá desde la difusión del Islam, desde diferentes puntos, siendo un buen creyente, aplicando bien sus preceptos religiosos. Pero es una mala interpretación cuando nos dicen que ellos están preparados para morir y que su paraíso es morir y que por eso deben salir a matar gente. Tenemos una percepción del mundo islámico como que es violencia, y el Islam no es violencia. Si tú te pones a analizar el texto, los textos que tiene el Corán, tienen mucho más amor y mucha más comprensión que la misma Biblia cristiana. Entonces, totalmente, nosotros tenemos esa percepción que nos han llevado los medios. Uh-huh. Bueno, ¿qué responsabilidad tiene Palestina no haber aceptado el dictamen de la ONU de 1947 de la participación de un Estado árabe y uno judío del territorio, y el haberse aliado junto a Egipto y otros países árabes desde que inició el conflicto? Empezamos contigo, Rubén Pavón. Los grupos armados de Palestina son financiados por los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, los Emiratos contratan seguridad a través de estos grupos de ISIS, de Hamas, para tener una seguridad para ellos. Entonces, no podemos hablar de que ellos tampoco están desfinanciados, ¿sí? Ellos son financiados, y es más, y los Emiratos Árabes también están aliados con Estados Unidos. Entonces, la responsabilidad no apuntarle a la paz, porque el territorio de Israel entregó a la autoridad palestina la ciudad de Belén, la ciudad de Jericó, y hubo hace un tiempo, con la presidencia de Clinton, si no estoy mal, negociaron la paz entre las dos partes, ¿sí? Negociaron la paz y cumplieron todas las condiciones que la autoridad palestina y árabe solicitaban. Cumplieron todas las condiciones, ¿sí? Estuvieron a punto de firmar la paz, pero esta autoridad palestina se dio para atrás, no quisieron, ¿sí? Entonces, yo le veo por ahí la responsabilidad de no apuntarle hacia ese camino de la paz, por lo menos buscarlo, ¿no? Uh-huh. Eduardo. Bueno, yo creo que de nuevo es una pena no apegarse a los hechos, ¿no? O sea, los hechos, sí se firmó una paz, la autoridad palestina reconoció al Estado israelí en ese territorio. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos son que a partir de la firma de la paz en el 94, lo que estaba haciendo el Estado de Israel, que teóricamente en 5 años, porque la paz, el momento en que se firmó esta paz, se proponía que en 5 años Israel salga de lo que iban a ser los territorios palestinos, en lugar de salir, lo que estaba haciendo Israel es creando colonias, de forma ilegal, y todas las resoluciones de la ONU lo condenan. Cuando decir que los Estados Unidos están apoyando a Palestina, no hay nada más irónico que eso, cuando los Estados Unidos son los que siempre se oponen a esto en la ONU. Son los que más apoyan a Israel, los que compran armas, los que financian ese ejército. Entonces sería totalmente no apegarse a los hechos, de lo contrario. Hay que ver derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a partir de esta falsa firma de la paz, porque Israel utilizó esta firma de la paz para comenzar a colonizar, es como si un queso francés que uno le va haciendo huecos, es lo que está haciendo actualmente Israel. ¿Qué significa eso? Significa ir a cualquier colina, pensemos un valle aquí de Quito, por lo general son colinas, no valles, cogen la cima del Pichincha, comienzan a crear ahí una ciudad de forma artificial que ni siquiera está habitada al comienzo, solo para coger territorio. ¿Qué hace Israel? Coge gente, subvenciona gente para ir a vivir allá, y poco a poco comienzan a poblar de forma ilegal el territorio que teóricamente habían aceptado que sea palestino. Palestina aceptó el Estado de Israel. Palestina aceptó, y eso costó mucho a los palestinos, porque muchos palestinos veían eso como una violación de su territorio. Solo quiero terminar con una cosa para regresar a lo que estaba diciendo el compañero, que es totalmente falso. Por favor, no hagamos un asimilar a los palestinos y a los árabes con ISIS. ISIS son extremistas. Lo que el compañero está hablando de gente que cree que cuando le matan se va al cielo es un puñado de gente loca que no tiene nada que ver con los palestinos, ni siquiera con Hamas, ni siquiera Hamas piensa en eso. Entonces sería un error decirles a los audientes, a las radioescuchas, que eso es lo que pasa en Palestina. Eso no pasa en Palestina, eso pasa en Siria con un puñado de locos que cree eso, y no, en ningún momento sería una justificación para lo que está pasando en Palestina. Y les digo a los radioescuchas, por favor, entendamos que no tiene ninguna lógica que nos estén explicando que los propios palestinos, por ser locos religiosos, están matando a sus niños. Por favor, oigamos lo que está diciendo el compañero y no caigamos en esa trampa. Son otras cosas las que están pasando en Palestina. Rubén. Bueno, en esta parte de Palestina nosotros tenemos dos grupos, ¿no? Tenemos a Al-Fatah y tenemos a Hamas. Uh-huh. Al-Fatah ha ido perdiendo un poco de espacio en el tema político, y Hamas en el 2007 se apropia políticamente, ¿no? Toma el control. Pero por ser considerado un grupo terrorista por la comunidad europea y también por Estados Unidos, entonces están en constante amenaza. Y es a lo que se refería Rubén Pavón cuando decía que Israel lo que hace es defenderse de ataques terroristas. Pero en la verdad no es así. Porque si nosotros revisamos, Hamas es un movimiento político, no es un movimiento guerrillero, no es algo al estilo de una milicia. Aparte ha sido elegido democráticamente. Democráticamente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros catalogar de guerrilleros a alguien que ni siquiera tiene recursos para financiar armas, para financiar ataques? ¿Cómo nosotros podemos hacerle daño a un ejército técnicamente dotado, una potencia bélica con cohetes de antes de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo podemos hacer daño con armamento totalmente obsoleto que en algunos casos tal vez ya ni servirá? Entonces, ¿cómo podremos nosotros tratar de justificar este genocidio que Israel comete contra el pueblo palestino diciendo que es una defensa? ¿Defensa de qué? ¿Defensa de niños? ¿Defensa de ancianos? ¿De mujeres? ¿De palos? ¿De piedras? ¿De qué más nos estamos defendiendo? ¿Por qué Estados Unidos es el principal aliado de Israel y quién apoya a Palestina? Empezamos contigo igual, Rubén Salazar. Considero que es un conflicto de intereses. Ahí, como mencionaba el Eduardo, el compañero Eduardo, él nos hablaba de los recursos energéticos que hay en esta parte, ¿no?, en este territorio. Entonces, si nosotros revisamos, Estados Unidos está ocupando territorios que tienen recursos energéticos, que tienen petróleo. Si nosotros vemos la última invasión que hicieron a Afganistán, para mí no fue política, para mí fue por recursos. Estados Unidos tiene intereses muy profundos en esto de los recursos petroleros. Entonces, nosotros debemos fijarnos ese contexto, ir un poquito más allá, ser un poquito más críticos y darnos cuenta de que ellos no apoyan la democracia ni la política, sino sus propios intereses. Pero siempre Estados Unidos ha velado por el bien de la democracia, Rubén. Pero es la democracia estadounidense, pues. Y nosotros tenemos diferentes percepciones de democracia. Cuando Rousseau nos habla del contrato social y todo esto, ¿no? Entonces, la democracia es de los Estados Unidos, me parece que es una percepción que responde a intereses creados por ellos mismos. Continuamos contigo, Rubén Darío. Cada vez que las relaciones entre Israel y Estados Unidos han estado bien, Israel ha tenido más problemas. Yo no puedo decir que está muy bien el apoyo de que Estados Unidos brinda a Israel. A ellos les convendría que no, porque cuando está comprobado que cuando están tergiversadas sus relaciones, Israel tiene más paz. Entonces, Israel debe apoyar por un tema estratégico, por un tema, como decía acá mi tocayo. Pero ahora Donald Trump se está reuniendo precisamente con los líderes de Israel. Y árabes también. Y árabes también, o sea, ¿no estarían tal vez intercediendo para tratar de llegar a ese acuerdo de paz? Posiblemente sí. Ayer Trump estaba en Arabia Saudita y él decía que a los Emiratos Árabes, que dejen de apoyar a los grupos armados, ¿sí? Pero claro, ellos no pueden dejarlos de apoyar porque son los que los grupos armados brindan seguridad a todos los grandes emiratos, ¿sí? Entonces, posiblemente se esté buscando la paz, pero ya va más de un presidente estadounidense que lo ha intentado, pero no lo ha logrado, y a Israel no le conviene más bien que se meta a Estados Unidos, ¿sí? No le convendría, porque cada vez que se mete a Estados Unidos empiezan a subir las tensiones. Eduardo. Bueno, yo creo que obviamente ahí tenemos una lectura totalmente diferente. Los votos en la ONU, yo vuelvo a los hechos, ¿no? Porque podemos decir montones de cosas. Todos los votos en la ONU y en las resoluciones de la ONU que tienen que ver con las violaciones de derechos humanos hacia los palestinos siempre han sido boicoteados por los Estados Unidos, o en abstenciones o en votos en contra. El hecho del acceso a la Comisión de Derechos Humanos a poder denunciar delante de la Corte Penal Internacional fue uno de los bloqueos que trató Estados Unidos bloquear por todos los medios a que Palestina pueda acceder ahí, que fue con el reconocimiento de Palestina como un Estado observador hace poco tiempo. Yo creo que actualmente lo que sí es verdad es que Estados Unidos no se lo puede ver como un aliado en cuestiones religiosas. O sea, y ahí de nuevo viene el hecho, y vuelvo a repetir, no se puede leer esto mediante cuestiones religiosas. Estados Unidos le conviene al mismo tiempo que estén los Emiratos Árabes, que esté Israel y que esté ISIS, fomentando extremismos religiosos, porque a Estados Unidos le interesa la división en esa zona. Estemos muy claros en algo y veamos la historia. Cuando se cayó el muro de Berlín, Estados Unidos tenían una lógica que decían, bueno, ganamos, ya es el fin de la historia, ganó el capitalismo sobre el comunismo, ya no pasa nada. Por un lado, se hacían los vencedores, pero por otro lado tenían un gran problema, que era, ¿y ahora cómo justificamos nuestras guerras por recursos naturales? Porque antes era facilito decir, vamos a luchar contra el comunismo, entonces de ahí vamos a traer la democracia. Una vez que se acabó eso, los Estados Unidos, con el ejemplo de Afganistán, donde habían utilizado a los talibanes para combatir al comunismo, se dieron cuenta que la cuestión religiosa iba a ser la futura justificación. Estados Unidos viene fomentando las divisiones religiosas desde hace más de 20 años en Medio Oriente, para que los Emiratos Árabes, para que Israel, y justamente a mí no me gusta, hace un rato dijimos los Estados Islámicos, no son Estados Islámicos, hay muy pocos estados que se definen según la religión, está Israel, está Irán, por ejemplo, que se reconoce como una república islámica, pero no son todos los Estados Árabes que son islámicos, muchos de los Estados Árabes son laicos, como nosotros en Ecuador. Entonces, no seamos ingenuos frente a esos Estados Unidos, mediante sus intereses, defendiendo sus intereses geopolíticos, está haciendo que en Medio Oriente se maten entre ellos por falsas razones religiosas, que no son más que intereses geopolíticos. Es el interés de Estados Unidos, que no es ni por un bando ni por otro, sino dividir para tener sus recursos geopolíticos ahí. Y bueno, amigos, con este poco apasionado debate, nos vamos a refrescar un poco con el segmento Música para Pensar, con la canción del grupo de rock ecuatoriano Astra, con la canción Somos. Hace tiempo que los sueños, el sistema y la Continuamos en este su programa en retrospectiva, como les estábamos anunciando, y bueno, a lo largo del segmento Doxa y Episteme, estamos analizando el conflicto de Israel con Palestina, y bueno, en lo que hemos estado avanzando acerca de la temática, vamos a continuar y profundizar en algunos temas, y por ello continuamos en el segmento Doxa y Episteme. Doxa y Episteme. Donde el conocimiento y el argumento lo tienen todos. Lo que siento, lo que respiro y papito a cada momento. Cada idea corriente en mi pensamiento. Me impulso a ser más libre como el viento. Y bueno, para seguir con el análisis y con el debate, vamos a formular dos preguntas más a nuestros tertulianos, pero antes de ello recuerda, Radio Escucha, que nos puede seguir a través de www.radiocce.com y también nos puede seguir a través del Cara del Libro. Sí, amigos, estamos en Facebook como En Retrospectiva. Continuando con el tema a continuación, se puede mencionar que es una disputa entre iguales, tomando en cuenta que el ejército de Israel es uno de los 10 mejores a nivel mundial. Empezamos contigo, Eduardo. Bueno, obviamente ahí tenemos que tener en cuenta que desde los acuerdos de Oslo, de paz, no tiene ejército Palestina. Palestina no puede tener ejército. Entonces, partiendo de ahí, no puede hablarse de un conflicto igual, de igual a igual. Segundo, la ocupación militar, y eso lo dicen las resoluciones de la ONU, es ilegal lo que está pasando actualmente en la ocupación militar en muchas zonas de Palestina, los asentamientos que se están dando en Palestina. Yo, como decía hace un momento, yo viví 3 años allá. Les digo, el cotidiano de la gente es, tienes carreteras en las que pueden pasar israelíes y carreteras en las que no pueden pasar los palestinos. Si tú tienes una placa que te da el Estado israelí, puedes pasar por la linda carretera y pasar por ahí sin ningún problema. Si no, tú no tienes esa placa y ese permiso de Israel, no puedes pasar por esas carreteras. Hay una discriminación terrible. Hay que tener conciencia que Cisjordania es del tamaño del distrito metropolitano de Quito. Y con esos problemas, a veces, algo que tú harías en 20 minutos en Quito, te demora 6 horas de controles militares, de violaciones de derechos humanos de esos controles militares, de impedimento a gente que ha dado a luz en esos checkpoints, por ese tipo de políticas. No es una condición igual, es una ocupación. Gracias. Continuamos contigo, Rubén Darío. Pues bueno, claro que no es igual una condición. Indudablemente el ejército de Israel tiene mucha más fuerza, pero el ejército de Israel también tiene programas de voluntariado a lo largo de la frontera de Gaza. Y pues, como yo les decía, ellos no están con la mira a atacar y a destruir a nadie. Ellos más bien están en la mira de proveer recursos a los habitantes de la Franja de Gaza, en donde pues los grupos armados no dejan que circule con toda facilidad los recursos. Hay túneles, obviamente por debajo de la tierra, en donde a través de esos túneles pasan agua potable, pasan camiones de comida para los habitantes de ese sector. Rubén Salazar. Como mencionaba yo en mi primera intervención, es una lucha entre David y Goliat, pero ahora el pueblo de David se ha convertido en Goliat. Y es una lucha en la que nosotros no podemos establecer una comparación, porque simplemente no podemos comparar palos y piedras con armamento sofisticado. No podemos comparar los pocos recursos que tiene la Franja de Gaza con los recursos que tiene Israel. Nos dice, el otro Rubén nos dice que Israel trata de proveer de recursos a toda esta parte de la Franja de Gaza, pero si Israel trata de darme bienestar, trata de darme seguridad, trata de darme recursos y de asegurar mi independencia, ¿por qué sigue habiendo conflicto, no es cierto? Entonces, si nosotros vemos esto, si sería tan linda esta realidad, ¿por qué seguir peleando? Entonces, ahí es cuando nosotros debemos hacer un análisis y darnos cuenta de que no debemos limitarnos únicamente a lo que nos dicen los medios oficiales por parte de los Estados Unidos, sino investigar un poquito más, ser un poquito más críticos, escuchar opiniones de gente que vivió ahí. Nosotros, Edison, teníamos en la universidad una profesora llamada Laura Ciudad, que fue reportera de guerra en la Franja de Gaza, y nos contaba de las atrocidades que veía Eduardo. Entonces, estas constantes violaciones a los derechos humanos, estos crímenes de lesa humanidad, estos controles permanentes que no te permiten pasar de un lado al otro, porque simplemente si quieres pasar sin esa placa que nos comentaba Eduardo, te matan, seas niño, viejo, anciano, representes o no un peligro. Entonces, ¿de qué hablamos, no? Pues sí, es una situación bien complicada la de que viven el pueblo palestino. Y bueno, para ir terminando con el programa, lastimosamente ya tenemos poco tiempo, les voy a dejar plantadas dos preguntas. Si es que nos la pueden responder, sería genial. Nosotros tenemos un blog que se llama Blog en Retrospectiva y podríamos añadirle el programa más las respuestas y no quedarnos con la intriga de saber aquello. La primera es: ¿cuál es la diferencia entre el grupo Hamas que gobierna la Franja de Gaza y el Estado palestino que gobierna en Jordania? ¿Y por qué es considerado el grupo Hamas como un grupo terrorista, pese a que tenga legitimidad democrática? El siguiente es: ¿se puede justificar el uso de la violencia por parte de Israel y por parte de Palestina? Y bueno, con esto nos vamos al último segmento, el segmento de las conclusiones, en el cual daremos la última pregunta para que ustedes nos den un minuto acerca de la pregunta que hemos planteado para las conclusiones. Punto final. Más que una reflexión. Bueno, para finalizar el tema, desde su perspectiva, ¿cuál sería la mejor manera para acabar con el conflicto y que se llegue a dar una oportunidad de paz verdadera? Empezamos contigo, Rubén Darío. Bueno, primero recalcar que lo que yo estoy diciendo no lo dicen los medios. No, ningún medio menciona el apoyo de que existe muchas veces por parte del ejército de Israel, ni la CNN, ni ningún medio de Estados Unidos, no lo menciona esto. Al contrario, lo que yo he visto en los medios son las muertes, son los niños, son los exiliados, etcétera, ¿sí? Pero vale la pena recalcar, el pueblo de Israel no está actuando ni con odio, ni con venganza, ni con resentimiento del holocausto, ni nada por el estilo. Y el holocausto, comparado con lo que está pasando hoy, no tiene ni siquiera un punto de comparación. No es que hoy el que era goleado o el que era David hoy se hizo golear, es totalmente falso. El ejército de Israel no está actuando con hambre, con desesperación de poder, con hambre de riqueza económica, ni nada por el estilo. Simplemente está actuando con un afán de vivir tranquilos en su casa, aunque muchos digan que no, aunque muchos digan que pasaron los siglos, aunque muchos digan que pasó eso, etcétera. El Estado de Israel no está actuando con odio. Y el camino para la paz, pues yo puedo decir que Israel está buscando la paz. Entregó dos de sus ciudades, que también pueden ser de mucha ayuda geográfica y económica, como si en nuestro país, en los tiempos de guerra con nuestro vecino el Perú, Ecuador hubiera entregado la ciudad de Machala y la ciudad de Loja. 10 segundos. Es algo parecido. Entonces, yo no creo que el Estado de Israel esté cruzado de brazos diciendo, no, sigamos en guerra, aumentemos nuestra riqueza bélica, nuestra riqueza militar. Ese no es el objetivo, ¿sí? Eduardo. Bueno, yo creo que sin una cosa, y tal vez sea la única que hemos estado de acuerdo con Rubén, es que el pueblo israelí no es el que quiere esta guerra. Son dirigentes políticos y es un Estado que está queriendo este conflicto bélico. Es verdad, hay mucha gente en Israel que no está de acuerdo con esto. Hay muchos militantes israelíes en contra de esto. Entonces, no es contra un pueblo. Y en ningún momento nosotros hemos querido criticar ni al pueblo judío ni al pueblo israelí. No es el tema. ¿Cómo se llega a la paz? Yo creo que actualmente todo lo que hemos dicho de la ONU, de todas estas resoluciones, no están siendo aplicadas, no se está respetando el derecho internacional. Israel, el Estado de Israel, no le importa esa violación de derechos humanos porque no hay forma de hacerlo. Entonces yo invito más bien a la gente, yo creo que desde la sociedad civil tenemos que implicarnos nosotros. Actualmente el derecho internacional no está funcionando, yo siempre he dicho, mientras siga pasando esas violaciones de derechos humanos de forma tan brutal en Palestina quiere decir que no existe el derecho internacional. Entonces yo invito a la gente a solidarizarse, les invito a que vayan a ver a la página Facebook del Comité Ecuador por Palestina, Ecuador X Palestina en Facebook. Tenemos muchas campañas, entre esas está la campaña BDS, que es de boicot a las empresas que lucran de la muerte y de la ocupación en Palestina, que no es nada inhumano, simplemente decir eso. Invito a la gente a solidarizarse con los prisioneros en huelga de hambre actualmente en Palestina, porque están siendo violados sus derechos humanos, y hay gente en huelga de hambre desde hace más de un mes, ni siquiera por cuestiones violentas, simplemente para que les den condiciones dignas de estar encarcelados hasta justicia y eso. Entonces invito a la gente, yo creo que sí podemos hacer muchas cosas, invito a la gente a interesarse al Comité Ecuador por Palestina en Facebook, hay muchas iniciativas y sí podemos hacer desde la sociedad civil presión para que se respeten los derechos humanos en Palestina, y a través de ahí, de respetar los derechos, podemos llegar a la paz, creo. Rubén Salazar. Considero que mientras se sigan violando los derechos humanos, mientras continúe la ocupación de Israel en territorio palestino, no se va a poder firmar una paz. La paz creo yo que llegaría con la desocupación del territorio invadido por Israel, devolverle la dignidad a Palestina, reconocer su gobierno, que no es un gobierno terrorista, sino más bien democrático, porque está elegido mediante las urnas. Entonces, yo considero que se le debe devolver la dignidad a Palestina para poder firmar una paz. Negociar de igual a igual. Si nosotros negociamos condicionados con otra persona, siempre vamos a tener restricciones y van a surgir resentimientos. Bueno, gracias a todos por haber participado en este su programa en retrospectiva. Gracias Rubén Darío, gracias Rubén Salazar, gracias Eduardo Meneses por ampliar un poco la perspectiva acerca de este conflicto que ya ha llevado más de 7 décadas y donde han habido bajas civiles, que es lo, y baja de niños, que es lo más preocupante del conflicto. Y bueno, con esto me despido, soy Edison Pozo y será hasta un próximo programa. Que tengan una buena noche, se despide Karen Grant.